¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos en un masacre! ¡Gracias, loco de corazón, loco! Desenterrar, profundizar, es la forma más simple de iluminar, de ilusionar. Rock and Pop, el concierto Obras. Las piedras en mi alma. Justificar y no cambiar es la forma más simple de no llenar y olvidar. ¿Qué pasa? Recuerdos grises.